Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. ¿Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza? Deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Kanye West dona 4,000 juguetes a la colecta de juguetes en Chicago. El rapero de Donda, Kanye West, fue apodado un Papá Noel moderno, después de que donó casi 4,000 juguetes a una colecta comunitaria de juguetes en Chicago. Estoy muy orgulloso de que Kanye una vez más esté respondiendo a nuestra solicitud de ayudar a los niños de Inglewood y más allá, dijo la concejal de Chicago, Stephanie Coleman, a ABC7. Él no es un extraño en nuestra comunidad, continuó. Su presencia siempre se ha sentido en nuestros vecindarios y le encanta visitar, pero esta Navidad realmente ha sido nuestro Papá Noel moderno. Esta es la segunda vez en las últimas semanas que los fanáticos han sido testigos del lado filantrópico de West. El artista también hizo una aparición sorpresa en el evento anual de Acción de Gracias de la Misión de Los Ángeles el miércoles 24 de noviembre. Su objetivo era alinearse con grupos en la segunda ciudad más grande del país para suministrar alimentos continuamente a los necesitados y utilizar sus empresas como un medio para proporcionar educación, empleo y vivienda. El regalo de Cardi B a su esposo, que es el mejor y el peor regalo del mundo. La rapera Cardi B y su marido Offset son probablemente dos de los músicos más ricos del planeta al día de hoy, gracias a sus carreras artísticas que no han dejado de darle alegrías desde hace casi un lustro. Habida cuenta del sinfín de lujos del que ambos disfrutan en su vida cotidiana, como esa amplia colección de carísimos coches que la intérprete ni siquiera puede conducir, no resulta del todo sorprendente que la diva se haya quedado sin ideas para hacer un llamativo regalo a su marido por su cumpleaños número 30. Por eso, en lugar de quebrarse la cabeza buscando un presente original a la par que sofisticado, Cardi B ha hecho entrega al padre de su hija Culture de un cheque valorado en $2 millones. Todo ello a fin de que él también rapero se dé uno de sus tradicionales caprichos. ¡Feliz cumpleaños! Ahora sí que lo tienes, literalmente todo, ha bromeado la neoyorquina en una publicación de Instagram. El video que acompaña su texto aparece Offset muy sonriente y asombrado por la curiosa iniciativa de su esposa, quien espera ahora el segundo retoño del matrimonio. Según Cardi B, su decisión de regalarle este valioso trozo de papel tiene mucho que ver con el hecho de que el año que viene recibirá unos elevados ingresos tras el lanzamiento de su nuevo disco y su participación en el rodaje de una película. Cardi B regaló a su esposo un cheque por $2 millones por su 30 cumpleaños. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!